dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Y para nosotros, Gustavo, es cada domingo una sorpresa. Bueno, nos enteramos un poquito antes, te confesemos, pero siempre es una sorpresa porque Eugenia convoca gente muy importante, gente de la música, gente del teatro y gente con una trayectoria, y la verdad que hoy recibir en este momento, y ya le voy a dar la palabra a Eugenia, a Arturo Bonin, que además es un hombre que trabaja un montón, porque en este momento 2 horas en cartel, sale de una, se va a la otra, estuvo trabajando, el otro día lo vimos en la fiesta de lanzamiento de la programación de Radio Nacional, así que bueno, es un hombre de la casa, digamos, por lo menos lo queremos así. Arturo, bienvenido y muchísimas gracias Eugenia por convocarlo, y después tenemos una sorpresa, ya sé, pero sí. Empecemos por Arturo. Sí, hola Arturo, hola. La verdad es que hoy, siendo el Día Internacional del Teatro, yo quise convocar a un actor que entiendo, un animal de teatro. La verdad es que Arturo y a su compañera Susana Cart, que es actriz, los conozco hace muchos años y los conozco ahí, peleando por un teatro independiente allá por la calle Corrientes desde hace mucho tiempo, y los fui siguiendo hasta que nos encontramos con Susana hace 10 años en Teatro por la Identidad, y a partir de ahí Arturo, que es un compañero de adentro de Teatro por la Identidad, aunque no figura en nuestra comisión, pero está incorporadísimo, pasaron a ser como más cercanos, y yo fui viendo cómo es este camino de Arturo y de Susana, que cuando no están haciendo teatro, cada uno por su lado, se las ingenian para hacer una obra entre ellos y salir de gira por la Argentina. Siempre admiré esta condición de que vi desde afuera, como compañeros de ellos, de que si no pueden hacer teatro parece que no son felices. ¿Es así? De alguna manera es así, sí. Yo digo que el teatro es una escuela de vida. Yo digo que el teatro a mí me dio una vida, me instaló en el mundo desde otro lugar. Yo no tenía la más pálida idea de lo que iba a ser mi vida hasta los 16 años que descubrí el teatro y el teatro me descubrió a mí. Y a partir de ahí es un romance, un idilio, a veces con peleas, a veces con discusiones, a veces con enojos duros, pero yo creo que no podría vivir de otra manera. Es interesante esos comienzos en el teatro, porque la anécdota de cuando arrancás a hacer teatro es hasta risueña, digamos. ¿Cómo son esos comienzos en el teatro? Por favor, que lo cuente, que lo cuente. El descubrimiento, bueno, yo era un aplicadísimo estudiante de química para la alimentación en un colegio en Floresta. Bien parecido al teatro, ¿no? Bien parecido al teatro. Ahora, te diré que hay muchísimos actores con los que después de entablar un vínculo amistoso, caemos en la cuenta de que muchos provenimos del colegio industrial. Cosa rara, ¿no? Quizá por oposición nos volcamos al teatro. Pero el hecho es que yo estudiaba ahí y un amigo, Rodolfo, Rodi Pérez, que vivía 2 casas más allá, hacia mi derecha, en la Cortada, Rioja, y en Villa Ballester, me dijo que en el Comercial de Ballester daban clases de teatro los sábados a la tarde. Y con 16 años la pregunta salió del lugar que tenía que salir. ¿Hay minas? Un montón, me dijo. Bueno, vamos. Muy dolina, ¿eh? Sí, sí. Y mentí absolutamente que iba a ese colegio. Me aceptaron, pero ya era tarde, ya la incorporación se había hecho en marzo y yo me apunté a algo así como en junio, mayo, junio, ya estaba todo repartido. Y Mariano Monzón, que fue mi mentor, podemos llegar a decir, me dijo, bueno, ¿vos tenés interés en hacer esto? Sí, me interesa. Bueno, vas a ser mi asistente. ¡Guau! Y me partió al medio, me deslumbró, porque todos los días era un aprendizaje, todos los días, hasta el día de la muestra de arte, que fue en noviembre del 59, nada menos, que con una botella de una gaseosa muy popular, pero con agua dentro, con un líquido transparente. Me dijo, ¿estás nervioso? Sí, estoy nervioso. Bueno, tómate un traguito, me dijo. Y me tomé un traguito y me sentí un dragón, porque era ginebra lo que tenía, y volé durante toda la muestra de arte y dije, bueno, no sé si el alcohol o qué, pero fue muy efectivo todo. Sí, y hay alguien ahí en el teléfono que a lo mejor no estaba en esa primera vez que vos buscabas minas, pero... Hoy es tu compañera, tu mina, vuelta. Dando vuelta. Susana Kart, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando, sí. Hola, buenos días o buenas tardes. Yo estoy un poco perdida ya con los horarios. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Anduviste bien. De gira, tenemos entendido, por eso no estás acá. Sí, acabo de bajar del micro y estoy en un taxi. En este momento llego yéndose a mi casa. Está muy bien. Y bueno, por curiosidad, ¿qué estuviste haciendo? ¿Dónde? Y después arrancamos con cómo es tu relación con el teatro. Digo, para no quedarnos con ese, viste, que intriga así como una espinita. Bueno, mira, te cuento que estamos haciendo una gira con un espectáculo que se llama La Persuasión, que con Cristina Friedman, con Nacho Rodríguez de Anca, que dirigió Luciano Cáceres. Estuvimos haciendo temporada durante el año pasado en el Teatro Cervantes y ahora estamos haciendo la gira que se llama la gira federal de Teatro Cervantes, ¿no? El fin de semana pasada estuvimos en Misiones, estuvimos en tres lugares de Misiones, estuvimos en Posadas, estuvimos en Puerto Rico y finalmente en El Dorado. Y este fin de semana estuvimos en Entre Ríos, estuvimos en Diamante y en Crespo. Lugares muy especiales, con la gente maravillosa de cada lugar realmente, que recibe el espectáculo maravillosamente. Es un espectáculo que trata sobre, bueno, la manipulación de los medios justamente, y donde se nota a través de una historia de dos hermanas, cómo una de ellas empieza aclarando que su marido fue secuestrado por un grupo terrorista, y a partir de esa noticia, sin ningún asidero, sin ninguna fuente, sin nada, los medios la van tomando y la van ampliando y ampliando y ampliando, hasta que esta mujer llega a ser candidata a presidente. Bueno, esto es un poco el relato de lo que venimos haciendo hasta ahora, muy sintéticamente, pero muy contentos. ¿Cómo te va, Susi? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bien, ¿y dónde sigue la gira? Porque me llama la atención esto de que es en pueblos más bien chicos, no solo en las capitales de las provincias. Sí, exactamente. Bueno, la idea es llegar a donde no llega nadie, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, la semana que viene vamos a Paraná, que bueno, es una ciudad importante, pero también vamos a Nogoyá. Y también tenemos proyectado ir a algunos pueblos de Santa Fe, del Chaco, de Jujuy y Salta. Estoy tirando un poco en general porque no tengo la lista ahora en la mano, y también algunas localidades de acá de la provincia, de la capital en realidad, San Martín, San Fernando, Morón, es decir, es una gira bastante amplia la que estamos haciendo, y estamos haciéndolo un día en cada lugar, es decir que hay mucho desplazamiento realmente del espectáculo, y la gente responde muy bien, francamente. Bueno, es una comedia negra la que estamos haciendo, así que es una comedia donde es un multimedia, es decir, paralelamente a la acción que se va desarrollando teatralmente, tenemos tres cámaras que van videando permanentemente lo que nosotros estamos haciendo, y hay una gran pantalla donde se ve, y bueno, a través de todo eso la gente va viendo cómo los medios manipulan lo que pasa en la realidad, ¿no? Qué maravilla esto de viajar con el teatro. Vos lo hacés con Arturo cuando no es teatro oficial, ahora con desde el Cervantes. ¿Te gusta esto de viajar actuando? Sí, me gusta mucho, realmente me gusta porque son otros públicos. Además son gente que en general en las provincias se reciben algunos espectáculos, pero espectáculos muy comerciales, sin ningún desmedro de ellos, ¿no? Pero donde no llegan muchos espectáculos que se hacen acá en la ciudad de Buenos Aires. Y la gente los agradece muchísimo y tiene una disponibilidad muy diferente al público de la capital, que el público de la capital tiene mucha alternativa acá. Pensemos que todos los años tenemos 300, 400 espectáculos, ¿no? Así que realmente estamos muy contentos porque la recepción es bárbara, es un espectáculo original que no están acostumbrados a ver, con una composición técnica muy compleja, es decir, muy sofisticada, y realmente están asombrados de verlo, ¿no? Y para nosotras es un trabajo muy, muy interesante, francamente, una experiencia fantástica. Yo estaba pensando en relación a esta gira, también habían nombrado a Teatro por la Identidad al principio y hablamos del teatro en general, digo, ¿qué es lo que transforma el teatro? ¿Qué es lo que genera socialmente el teatro? La pregunta va para los dos. Mira, para mí el Teatro por la Identidad genera otra expectativa de público. Primero nosotros nos planteamos, cumplimos 11 años este año, el año pasado estuvimos festejando nuestros primeros 10 años, y bueno, lo que ha generado por de pronto es una gran ayuda para abuelas, porque nosotros apoyamos no desde el discurso político, sino desde nuestra única herramienta que es el teatro, es decir, desde la emoción, desde la identificación sobre todo. Y pensemos que ahora, y también hemos colaborado muchísimo con la difusión de la temática en la comunidad. Hace 11 años esto no se conocía, pensemos. Realmente la gente hoy ya maneja esta temática y la conoce, y bueno, y viene a Teatro por la Identidad, y ustedes lo sabrán como Eugenia, que también es compañera nuestra, claro. y somos fundadoras con Cristina, y bueno, y hemos estado peleando codo a codo con abuelas por esta lucha incesante y maravillosa de abuelas, porque realmente es admirable estas mujeres que, a pesar de la edad, que ya son grandes, francamente hace 34 años que están peleando, y cómo han podido recuperar 100 y pico de nietos de los todavía 400 apropiados, ¿no? Así que es una tarea maravillosa donde aquí todo es gratuito, todo el mundo, es una tarea absolutamente solidaria, donde participan todos los actores de la capital. Y esto ha promovido también espontáneamente el surgimiento de Teatro por la Identidad en distintos lugares del país, y hasta en Madrid, en Barcelona, en La Coruña, en Italia. Ahora nos enteramos que lo van a hacer en Inglaterra, en Londres. Es decir, es una tarea donde nuestra única gratificación es cuando aparece un nieto. Eso es una fiesta para nosotros. Susana, si te parece, nosotros pues sabemos que estás llegando en el taxi a tu casa, queremos liberarte en este momento de la comunicación para que vos puedas seguir con tu camino, y nosotros nos quedamos, si nos permitís, un ratito más con Arturo para charlar con él y terminar Pero esta noche. Sí, cómo no, por favor, bueno. Les agradezco mucho la llamada, porque ya estoy a una cuadra de mi casa. Bueno, perfecto, te entretuvimos en el viaje. Pero bueno, les agradezco muchísimo, les hubiera ampliado mucho más todo esto, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad para charlar después de esto. Sí, nosotros seguimos durante hasta el 15 de mayo esta gira. Perfecto. Así que vamos a tener muchas más experiencias para contarles. Muy bueno. Bien, muchísimas gracias, Susana Cart. Y en tu caso, ahí estábamos escuchando, se despedía Susana. En tu caso, Arturo, el teatro como transformador social, digo, más allá de casos específicos como este Teatro por la Identidad, es transformador social en muchos ámbitos, ¿no? Sí, el teatro es una herramienta maravillosa que puede servir para muchísimas cosas. Desde entretener, cosa que es absolutamente válida también, hasta, en el caso de Teatro por la Identidad, plantear una duda en la cabeza de alguien, ¿no? O intentar, a partir del teatro, una reflexión. Yo trato de que cada vez que me subo a un escenario es con una intencionalidad, y la intencionalidad es tratar de colaborar en el desarrollo de la gente, en la posibilidad de elaborar un pensamiento distinto, de debatir ideas, de presentar conflictos que nos lleven a la introspección. El arte del actor, yo sostengo que es un viaje para adentro, es un trabajo con uno mismo constante. Y a partir de ahí, el cuestionamiento hacia la platea, el cuestionamiento hacia el espectador, tiene que ser en el orden de la prestación de un servicio. Ahora, en función de esto que vos decís, esta realidad tuya de hoy, ¿no? Si uno lo recorta, venís de hacer Código de Familia, volvés al Cervantes a hacer El Conventillo de la Paloma, dos obras muy distintas, dos obras que están convocando muchísimo público, ambas dos. Yo hago éxitos, nada más. Me parece muy bien, es una buena elección. Hay que convocar a Arturo para tener el éxito. Por eso lo trajimos acá. Claro, digo, dos personajes muy distintos. Sí, son dos cosas muy distintas, pero todo es teatro y todo nos ayuda a pensar. Eso por un lado. Por otro lado, me siento absolutamente partido al medio y lo digo con todo el afecto que tengo por los dos espectáculos, ¿no? Cuando yo estaba todavía haciendo la primera etapa del Conventillo de la Paloma, que ya sabíamos que tenía una fecha de terminación, me convocan para hacer Código de Familia, que en ese momento tenía otro nombre, y la leo, me gusta la obra, pero le digo a la productora que me había convocado, lamentablemente no puedo, porque yo vuelvo al Conventillo, vuelvo en marzo, y qué pena, me dice, ¿y no querés hacerla por 2 meses, aunque sea? Y era meterme en un trabajo de hacerlo 2 meses sabiendo que tenía el plazo fijo. Y me entusiasmó el elenco, me entusiasmó la posibilidad de que a partir de una empresa productora nueva se tome un teatro y se reabra un teatro. Han tomado el teatro por 1 año, cosa que me parece una audacia. Y me sentí con la responsabilidad de poder colaborar. Si me querían en ese lugar, digo, bueno, estoy disponible hasta tal fecha. Y bueno, así fue la cosa. Y me siento partido al medio, porque la verdad, me hubiese gustado quedarme en el otro espectáculo, pero yo tenía mi compromiso también asumido con el Conventillo. Y ver el Teatro Nacional Cervantes, que han tenido que reparar lo que se denomina el gallinero, que es la última fila, la de arriba de todo, o el paraíso, le dicen algunos, por la afluencia de público y todas las noches saludar desde ahí un elenco de 28 personas, saludar, levantar la cabeza y ver ese teatro lleno, es un placer inigualable. Bueno, realmente eso inigualable. Eso debe ser misión del Teatro Nacional, ¿no? Digo, del Estado, me refiero, sostener estas posibilidades. Yo creo que acá se juntan una gran cantidad de cosas. Nosotros veníamos hablando recién, Susana venía hablando de esta gira que la lleva por localidades grandes, por pequeñas y demás. Yo lo junto también esto con mis inicios en el teatro. Mi acercamiento al teatro fue producto de los últimos coletazos del Estado. Una experiencia que hizo el Ministerio de Educación en el año 50 y pico y en el 61, más o menos ya desapareció todo eso. Y la presencia del Estado es absolutamente necesaria. Vos decías recién que yo estuve el otro día en la presentación de la programación de la radio. Y la Radio Nacional hace un tiempo era una radio como marginal, como que estaba desconectada de la realidad de nuestro entorno. Y bueno, uno ve la presencia del Estado en todo esto, uno ve la asignación a los niños, uno ve cómo creció la escolaridad y demás a partir de esa iniciativa. Uno ve la cantidad de jubilados que se incorporaron al sistema, uno ve la reestatización de los fondos de los jubilados, y uno saluda, yo al menos, saludo esta recuperación del Estado como el elemento y la herramienta para transformar un país, para ayudar. Y lo junto con el teatro, yo sostengo que el teatro es un hecho colectivo y solidario, y que uno arriba del escenario, aunque sea un unipersonal, solo no se salva. Siempre hay un equipo de gente, claro, para un objetivo en común, que es desde entretener hasta hacer tomar conciencia. Hay un mensaje que me parece oportuno, 2 mensajes que vamos a escuchar ahora, compartimos con Arturo Bonin. Yo quiero agradecer a Arturo Bonin por la obra Ilia, cuando en el Teatro 25 de Mayo no había ni programa escrito porque el gobierno de la ciudad la ninguneó la obra. Ahora resulta ser que cuando Brandoni la saca al aire, está en todos los medios. Yo reivindico el rol que hizo Bonin de don Arturo Illia. Ricardo de Villa Urquiza, que como es del barrio, sabe que existe el 25 de mayo. Bueno, caramba, Villa Urquiza. Sí, yo nací a 10 cuadras del 25 de mayo y de niño me llevaban al cine a ver dibujitos animados y cosas y demás. ¿Pero después te fuiste a Villa Ballester? Después me fui a Villa, me trasplantaron a Villa Ballester, yo no decidí eso, me llevaron. Hay otro mensaje. Bueno, me encanta el programa y quiero denunciar que Macri ha citado actores para trabajar en sus centros comunales, Teatro para la Comunidad, con la pretensión de que los actores pongan el vestuario y trabajen a la gorra. Me gustaría que investiguen y den difusión a este maltrato a través de la cultura en la Argentina. Gracias, soy Ángela, 4305. Escuchamos el de Ángela y ahí hablamos del Estado, ¿no? La presencia del Estado, la falta del Estado. Claro, ¿de qué manera? Porque, digamos, ahí hay presencia del Estado, pero un Estado que no se compromete... Presencia ominosa del Estado en este caso. Claro. Una más de Macri, ¿eh? Una más. Una más contra la cultura, ¿eh? La verdad es que nosotros los artistas hemos sido muy... maltratados sí. por el gobierno de la ciudad. Sí, sí, lo padecemos, este lo seguimos padeciendo. Lo padecemos, Estaba pensando una cosa también, sí. porque el cine es una parte importante, estamos poniendo el énfasis en el teatro, sí. pero también ha habido cine y también hay presencia del Estado en el cine y se han organizado estas funciones al aire libre que también van por los pueblos. Es decir, hay todo un compromiso con la cultura, ¿no? En todos sus órdenes, me parece. Absolutamente, sí. Esto, bueno, tiene que ver con lo que yo decía antes, la presencia del Estado, ¿no? Un Estado, no digo un Estado protector, porque ya sería como demasiado, pero un Estado presente que sirva de árbitro, que para que no se cometan ciertas y determinadas tropelías, ¿no? Donde la concentración del poder desde lo económico y desde lo político hizo que una gran cantidad de la población quedara marginada de todo y que tendría que agradecer por el solo hecho de comer. Y me parece lamentable esto. Sí, y la... Solo para terminar este tema, la diferencia entre el Estado Nacional y este de la ciudad, ¿no? Un Estado Nacional que está llevando el teatro donde puede y con, dando trabajo a los actores y un gobierno de la ciudad que le está pidiendo al actor que labure gratis y que además lleve su vestuario. Pero yo para terminar la presencia de Arturo acá quiero decir algo que no sé cómo se emparenta con el teatro, pero que es que cuando, y el por qué yo quise convocar a Susana también en este espacio, digamos que venía Arturo, y es este trabajo de a dos, este amor de la pareja vinculado al teatro. Yo no sé cómo se entreteje eso, pero es muy hermoso compartir como compañera esa presencia de una pareja. De verdad, una pareja que se ama y que a su vez hace teatro, a veces junto, a veces no, pero es muy fuerte eso y para mí raro. Y entonces por eso traerlo a Arturo era también que Susana esté cerca andando por acá. Yo la conocí a Susana arriba de un escenario y siempre lo cuento, es graciosa la anécdota. Yo venía con un grupo de teatro y se intentaba la fusión con otro grupo, con el grupo de Raúl Serrano, con el primer grupo de Raúl Serrano, con el Get. Yo venía de un grupo con Guillermo Benjazán, que vos lo conocés también, y me manda el negro Benjazán, me dice, anda al Pairó, que están haciendo tal cosa, creo que era ceremonia al pie del obelisco, y habla con Susana Cart, como para empezar a y ahí la encuentro accidentalmente a Ana Ferrer, era mujer de Adrián Guío, que era componente de este grupo, que yo había trabajado con Ana, y le pregunto, le digo, Ana, ¿quién es Susana Cart? Me dice, ah, después te la muestro. Y me la mostró arriba del escenario, y lo primero fue una sensación de pánico, porque dije, qué insoportable la mina esta. Sí, estaba dando órdenes a los, no digo a los gritos, pero dando órdenes, muy enérgica, muy dura. Era un líder de ese grupo. Y los primeros 3 o 4 años fueron terribles. Nos llevamos como la mona. Muy mal, muy mal. Entonces gastamos toda la energía negativa ahí y después, bueno, empezamos a... Vino la vuelta. La positiva, vino la vuelta, sí. Qué suerte. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros. Para nosotros ha sido un gusto. Y bueno, seguiremos viéndote. Yo te vi en la obra que estás dejando, Código de Familia, Código que me encantó. Familia. Tengo que ir a ver el Conventillo de la Paloma, que todavía no lo he visto, pero ahí te seguiremos donde estés. Vos tenés privilegio porque por ser de prensa podés conseguir entradas, pero te digo, el público en general... Mirá vos. Es realmente emocionante. Qué ver bien. una cuadra y media de cola en ese teatro recuperado, por suerte. Pensemos que hace 4 años ese teatro estaba cerrado. Y hoy se festeja la Fiesta Nacional del Teatro en el Teatro Cervantes, a partir de las 5 de la tarde. Lo recordamos. Si se van encaminando hacia allá, lleven la radio portátil para seguir fieles a nosotros. Gracias, Arturo. Gracias. A ustedes, chao. A ustedes. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar. Muy bueno el programa. Nacional te acompaña. toda la tarde.